creciendo, si el tiempo es un tiempo de lucha, pero en todo tiempo y en todo momento Dios quiere manifestar su cuidado, su amor para con cada uno de nosotros. Así que es una experiencia que podemos vivir y que podemos disfrutar, no como algo que podemos imaginar o pensar solamente, sino que algo que podemos vivir por nosotros mismos. Así que damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno poder conocer este Dios que no es lejano, que no es desconocido, sino que es tan cercano, es íntimo, y que podemos conocer cada día más, y en el cual y con quien podemos sentirnos muy confiados, muy protegidos, muy guardados, poder tener esta experiencia de estar y relajados, sin tener que dar ninguna nota ni fingir nada, porque Dios nos conoce y nos hizo así, nos ama así. Dios le ama así como usted es, y está bueno que sea así. Así que permita que Dios vaya puliendo su vida como un diamante que cada día tiene mayor valor, y brilla más. Así que dejemos que Dios siga haciendo esta obra en nosotros, que saque lo mejor que puso en usted. Dios le creó con muchos talentos, con muchos valores, con muchas cosas lindas, preciosas, y las puso en usted, en su vida, para que con ello usted tocara la vida de otros y pudieran ser enriquecidos, inspirados, desafiados, sostenidos, ayudados. Así que dejemos que Dios obre de esta manera en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo obrará y traerá mayor paz y mayor bienestar a cada uno. Tenemos un mes muy especial, venimos transitando un mes muy especial, y ayer efectivamente llevamos a cabo nuevamente un evento importante, y en este caso también nuevamente hicimos y solicitamos el corte de la calle para que, bueno, pudiéramos armar allí todo lo que es necesario armar y hacer partícipes a toda la comunidad, especialmente a los niños, pero no exclusivamente a los niños. En este caso también quisimos convocar a sus papás y a sus mamás, por supuesto, a su familia. Lo que estuvimos dando es un mensaje que se adelanta a lo que posiblemente la otra semana se esté convocando y tratando de llevar a cabo, que tiene que ver con celebraciones de Halloween o cosas similares. Y nosotros hemos estado dando como comunidad un mensaje a toda la comunidad, a nuestro barrio, de que Jesús es luz y que en Él no hay ninguna tinieblas. Y entonces compartimos esto con todos los niños a través de una serie de juegos que siempre disponemos para ellos, pero también a través de una obra espectacular, maravillosa, que todo el equipo del Club de Niños y con el apoyo del Ministerio de 412, de los jóvenes y de otras personas de la congregación han podido presentar ayer. Todavía debe haber acá algunas muestras de lo que fue. Así que damos gracias a Dios, fue un evento precioso, y estamos en un mes donde decimos es un mes de gloria, y Dios estuvo también ayer mostrando su gloria a muchos niños, una cantidad enorme de niños, también de sus papás, y en todos los casos han podido escuchar ese mensaje, ¿verdad? Muchos de los niños están en esa temprana edad aún, tomando decisiones por el Señor, haciendo oraciones que querían que la luz de Jesús, Jesús mismo, estuviera en sus vidas y que les apartara de todas esas tinieblas que producen luego en nuestros niños situaciones como pesadillas, insomnios, temor a la oscuridad, temor a quedarse solos o escuchar voces o ruidos. Bueno, todo esto es lo que producen las tinieblas, y las tinieblas no dejan de ser también buscar ser inteligentes y tratar de utilizar medios que parezcan sanos, divertidos, coloridos, inofensivos, y por eso entonces muchas personas ceden, participan de esas cosas, pero sin reconocer y sin saber, ignorando que detrás de eso también hay una movida espiritual de las tinieblas. Así que compartimos eso, nos gozamos en el Señor y agradezco otra vez a todos los que han estado participando. Ha sido un trabajo que ni se imaginan ustedes, y algunos en esta mañana deben estar recuperando horas de sueño que han perdido durante la semana, pero con mucha alegría y mucha disposición. Así que, bueno, Seguramente es una muestra de lo que Dios también desea y quiere hacer a través de la iglesia toda, ¿no es cierto? Y esos eventos se podrían multiplicar en magnitud, ¿eh? Y es lo que en este mes estamos recibiendo de parte de Dios al estar diciéndole: Señor, muéstranos tu gloria, ¿eh? Todavía en mayor magnitud, muéstranos tu gloria con mayor intensidad, ¿eh? Muéstranos tu gloria en nuestra vida, ya lo compartimos, en nuestra familia, matrimonio, lo hemos compartido. Hoy vamos a compartir, llevar la gloria a la ciudad, al barrio, a la comunidad. Y finalmente el próximo domingo, donde estaremos celebrando el aniversario de la iglesia también, compartiremos: Señor, derrama más de tu gloria en tu iglesia, es decir, en todos nosotros. De hecho, le quiero recordar la ocasión muy especial del próximo sábado a las 19 horas. No solo vamos a estar ya celebrando el aniversario, sino que especialmente va a desarrollarse el acto de ordenación al ministerio pastoral de Walter Ulett. Walter fue ya examinado por un grupo de pastores de las iglesias de la zona y aprobado, recomendando a la iglesia aprobar y ordenarlo al ministerio pastoral. Así que ese será el evento oficial donde vendrán los pastores participantes del presbiterio y otros también, y donde van a orar por él y van a imponer manos, vamos a imponer manos sobre él para encomendarlo y dar inicio así oficialmente, porque de hecho está participando en la tarea pastoral, pero entonces así oficialmente como pastor de la iglesia. Así que damos gracias, muchas gracias a Dios por esto. Y qué bueno que en este tiempo de 40 aniversario, un número tan redondo, digamos así, 40 aniversario, pero en el aniversario, en ese contexto, pero más, en el contexto de lo que Dios está haciendo en este tiempo como iglesia entre nosotros, Dios puede estar levantando otro pastor para seguir desarrollando la tarea pastoral, que crece y se amplía, así que se necesita también. Y se necesita en cada ministerio y para cada ministerio de la iglesia, así que contamos, Dios quiere contar siempre con cada uno de ustedes, para poder utilizarnos a todos para glorificarse y que otros le puedan conocer. Muy bien, sábado, 19 horas. No faltes, no vengas muy tarde, porque vamos a tener todo ocupado con sillas hasta donde podamos, y entonces vamos a tener que venir para ocupar los espacios, si no después va a ser complicado ubicarnos en lugares que quedarán vacíos. Así que venga 10, 15 minutos antes y ya con un espíritu de adoración y de alabanza, de gratitud, de gozo, y venimos a celebrar el próximo sábado a las 19. Más allá de todo esto, hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? ¿Qué día es hoy? No, domingo es hoy. ¿Qué pasa? Ah, ¿el Día de la Madre? Sí, es el Día de la Madre, claro, ¿eh? Así que es una ocasión muy especial que no podemos pasar por alto, sobre todo porque En esta familia contamos con mamás preciosas, con mujeres que son madres y son luchadoras, perseverantes, muy buenas madres, excelentes madres y esposas. Así que no podemos dejar de reconocerles y de, por supuesto, pedir que Dios añada bendición sobre sus vidas y la multiplique. Así que tenemos buena parte de la tarea y del ministerio de la iglesia es llevado a cabo por las mujeres, mamás. También, y a pesar que tienen hijos y en muchos casos hijos pequeños, también están sirviendo al Señor, y nunca los hijos y la atención a los hijos son un obstáculo para servir al Señor. Quizás no en la intensidad que si no tuviéramos chicos podríamos hacerlo, pero no son un impedimento. Así que hay un tiempo para la familia y para la crianza de los hijos y también para servir al Señor. Nuestras mamás, las mamás que forman parte de esta familia, todas ellas parecen tener esta sabiduría especial, ¿no es cierto?, donde pueden llevar a cabo todos esos roles de esposa, de madre, de atender a todos en la casa, incluso de trabajar en sus propias casas o fuera de sus casas, y aún así todavía tener tiempo, por supuesto, para servir al Señor. Quizás por esto sea que son tan bendecidas y enriquecidas. Es un ejemplo digno de imitar para todas las mujeres, para todas las chicas, las jóvenes que en algún momento van a ser madres también. Miren, pongan sus ojos en todas las mamás que hay aquí también en esta mañana y sean inspiradas. Vean cómo Dios les sostiene, les bendice y cómo ellas sirven con tanta gratitud. ¿Cómo son fortalecidas por el Señor para ir adelante y luchar en cada situación de adversidad, de prueba? ¿Cómo ellas en su fe en el Señor no decaen, sino que por el contrario, esa fe se agiganta día a día. ¿Y cómo pueden transmitir esta fe a sus esposos, a sus hijos y a todo su entorno? Así que, miren, tenemos mamás de primera aquí. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿qué le parece si las conocemos una vez más? Miren, pasen mamás, ¿dónde están las mamás? Pónganse en pie y vengan aquí delante. Vamos a bendecirlas. Vamos a orar a Dios por ustedes. Les vamos a pedir que el Señor les ministre y desate una unción fresca en esta mañana también sobre sus vidas. Miren, miren qué preciosas. Muy bien. Todas las mamás que están aquí, vengan delante. Ubíquense por ahí. Alguien va a sacar algunas fotos, si no algún varón. Muy bien, Miguel, ya vas a estar allí. Muy bien, pero los demás les tenemos que recibir con un aplauso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo sé que es temprano, domingo a la mañana, pero vamos a poner un poco más de onda, ¿qué les parece? Les demostramos que es un aplauso muy especial, vamos, vamos, con ganas. Muy bien. Muy bien, va a haber algunos que les van a entregar un presente. Yo le voy a pedir a Gustavo y a Luis, si es posible, allí detrás hay una caja, y tomen algo de allí, tráiganlo y vayan entregándoles. Es un pequeño presente para que, bueno, sigan siendo inspiradas por la palabra de Dios y fortalecidas para la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es un calendario, 2019, no es del 2018, es del 2019, fresquito. Para que día a día ustedes en sus hogares y teniendo eso colgado en algún lugar visible, al pasar delante puedan leer la palabra de Dios y Dios les va a hablar a través de cada uno de esos textos. Pero además hay siempre algún paisaje lindo y precioso para que puedan hallar paz al mirar ese paisaje y verse en ese paisaje y ver al Señor allí también. Así que allí está. Muy bien, y ahora vamos a tener una oración especial, pero también unas palabras especiales para ustedes. ¿Cuántos hijos de alguna de estas mamás están aquí? Claro, algunas son hijas y mamás. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo le voy a dar una oportunidad a alguno, si quiere decir algo. Si quiere ponerse en pie y decir algo de su mamá, hágalo ahora. Pero breve, no me va a estar 15 minutos. Sabemos que tiene muchas virtudes. Muy bien, Gustavito, a ver, ¿qué querés decir de tu mami? Muy bien, gloria al Señor. Muy bien, acá está la mamá, miren, la mamá. Muy bien, ¿algún otro hijo quiere decir algo? O hija, dale. Fuerte, Pero acá no saben quién es tu mamá. Porque no saben, por eso mejor señalarla. Miren qué mamá, orgullosa de su hija también. Bueno, ¿algún otro quiere comentar? Ah, también, ella es mamá, pero hija. Mi mamá es hija, que se la presto, Muy bien. Bueno, vieron, las mejores mamás están acá, no cabe duda, forman parte de esta comunidad. ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿Estamos bien ahí? Y si no, después cuando volvemos a casa, no te levantaste, ¿cómo? Amén. Qué bueno, ¿eh? Ahí está. La mamá que se emociona, Muy bien. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere? Si no, estamos... Ah, muy bien allí. Dale. Muy bien. Otro mensaje ahí. Bueno, excelente. Yo voy a disentir acá y, bueno, discúlpenme, la mejor no está acá, la mejor está en Mar del Plata, es mi mamá. Así que doy gracias a Dios también por su vida y 91 años y seguramente creo que mañana viajo también para ir a saludarla y demás. Así que gracias. Pero mamás, les quiero decir algo muy especial. Ustedes deben seguir viviendo como mujeres de Dios. Ustedes son mujeres de Dios. Todas ustedes son mujeres de Dios Todopoderoso. Son mujeres del Rey de Reyes. Son hijas del Rey de Reyes y son hijas amadas por Dios Todopoderoso. Así que deben vivir de esta manera. Y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, está en sus vidas y les hace victoriosas. Y les va a seguir llevando siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Nosotros damos gracias a Dios porque ustedes en Él y por Él nunca han bajado sus brazos. Y eso nunca ha de pasar, porque ustedes no son mujeres para la derrota, sino mujeres destinadas a la victoria en Cristo Jesús. Así que les queremos bendecir en esta mañana y queremos pedir que Dios derrame más de su gloria en ustedes. Nosotros vemos la gloria de Dios en sus vidas, pero queremos que todavía haya más de la gloria de Dios en él, en cada una, más de su presencia y que ustedes lo puedan disfrutar, lo puedan vivir, experimentar. Los brazos del Señor siempre están alrededor de ustedes, prontos para abrazarles cuando estén tristes o llorosas, para fortalecerles cuando se sientan que las fuerzas se acaban. Él va a estar ahí siempre, estuvo siempre y va a seguir estando siempre. Él quiere cargar todas sus cargas, Él quiere llevar todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones. Él quiere mostrarles que les ama por siempre y para siempre y que se ocupa de ustedes, se ocupa de sus vidas. Y toda vez que ustedes tienen preocupación por sus esposos, por sus hijos, por la situación económica del hogar, el Señor siempre va a estar respondiéndoles, siempre va a estar sosteniéndoles. Así que son mujeres que Dios ha puesto en alto. Así que vivan en ese alto en el cual Dios les ha puesto, les ha llevado, y de allí nada ni nadie las pueden quitar ni sacar. Así que vivan esta experiencia. Nosotros vamos a orar para dar muchas gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Cada una es muy especial, muy especial, muy especial. Y cada una de ustedes tiene un propósito también muy especial en el Señor. Así que gracias, gracias a Dios porque sus vidas están en sus manos. Y Él les cuida, y Él les guarda, hoy y siempre. Y te quiero invitar a ponerte en pie. Vamos a orar y extender tu mano hacia ellas también y unite a esta oración que vamos a elevar ahora. Querido Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por esta ocasión, Señor, por celebrar este día de la mamá. Sí, lo hacemos también especialmente este día, Señor. Y aquí están delante de tu presencia este conjunto de mamás que forman parte de tu pueblo, de tu iglesia en este lugar, Señor. Oh, qué grupo tan hermoso, qué vidas tan preciosas son todas y cada una de ellas, Señor. Son mujeres hermosas, Señor, son hermosas por fuera y mucho más por dentro, Señor. Tienen hermosura, la hermosura de tu presencia en sus vidas, Señor. Y eso se refleja en sus rostros, se refleja en todo lo que hacen y en cómo lo hacen, Señor. No solo en sus casas, cumpliendo el rol de mamás y también de esposas, quizás también como trabajadoras en sus hogares. También se refleja, Señor, en lo que hacen para ti a través de tu iglesia, lo que hacen para nosotros, los que formamos parte de esta comunidad. Señor, siempre lo hacen con tanto esmero, con tanto amor, con tanto cariño, de manera especial, Señor, como ellas son especiales para vos. En esta mañana queremos pedirte, Señor, como lo haces siempre, que tu Espíritu Santo les ministre con poder. Les ministre con poder, Señor, y traiga y renueve paz en sus corazones, Señor. Si había alguna que estaba atribulada, Señor, o afligida, que ahora haya paz en su corazón. Si alguna se sentía en esta mañana, Señor, débil y quizás con pocas fuerzas, Señor, vas a renovar y a restaurar esas fuerzas, a levantar sus brazos en alto, porque ellas están destinadas a ser mujeres victoriosas en Cristo Jesús. Señor, gracias por poner ese espíritu de lucha en ellas, incansable, Señor, siempre sostenidas por vos, Señor, y que el deseo más profundo de sus corazones, que seguro es ver que sus hijos están en tus caminos y que crecen, Señor, en el conocimiento de ti, sea cumplido en todas. Que todos sus hijos te puedan conocer a ti, Señor. Gracias por cada mamá, Señor, gracias por cada mamá, gracias por cada una de estas vidas. Nosotros desatamos esta unción fresca en el cielo, Señor, y que viene ahora a sus vidas. Que disfruten de la comunión contigo, de este vínculo contigo, Señor, como nunca antes. Y, Señor, permití que ellas puedan conocer mucho más de tu amor y vivir mucho más de tu amor en todo lo que les queda de vida. Les bendecimos, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Renovamos el aplauso para ellas. Y muchas gracias. Pueden tomar asiento. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo cómo la iglesia está enriquecida y tiene tanto valor y vigor por la presencia de estas mamás. También en esta noche, en el culto de la noche, por supuesto, a las que estén presentes allí serán igualmente bendecidas. Pero muchas gracias. Bueno, son palabras sencillas y repetidas, pero bueno, para los cristianos decir gracias tiene una connotación especial, ¿verdad? Y conlleva tantas cosas que no podrían ponerse a veces en tantas palabras. Así que mamás, les decimos gracias y entendemos que ustedes saben lo que eso significa cuando se lo decimos en el Señor y de todo corazón. Muy bien, en esta mañana vamos a recibir palabra de Dios también, porque Dios nos está guiando a que podamos pedirle y clamar porque nos muestre de su gloria. Pero vamos a ver ahora en la palabra cómo esa gloria que el Señor nos muestra y nos da y pone en cada uno de nosotros, tiene también como propósito que vayamos a mostrarla a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, el barrio, las familias vecinas, las casas, deben conocer la gloria de Dios para tener oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal. Y ellos lo van a ver en tanto usted y yo les llevemos la gloria de Dios que Él ya pone y puso en nuestra vida. Así que en este tercer mensaje de esta serie, Señor, muéstranos tu gloria, vamos a ver cómo llevar la gloria de Dios a nuestra ciudad, comenzando por nuestro barrio, su barrio, allí donde usted vive, y también a nuestra ciudad, particularmente esta ciudad de Florencio Varela, en la cual el Señor nos ha puesto para ministrar. Déjeme compartir con usted y comenzar con estos dos versículos que están en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 17. Allí hay mencionada una oración muy particular que el Señor Jesús hizo en su ministerio y encomendando al Padre a sus discípulos, porque Él próximamente ya iba a ser sentenciado a muerte, crucificado, etc. Así que ya iba a dejar de tener su ministerio aquí en la tierra. Y entonces en esas últimas etapas Él comparte mucho con sus discípulos, pero también ruega mucho al Padre por sus discípulos, los encomienda al Padre, a su cuidado, a su bendición, y a que el Padre los utilizara a ellos así como había utilizado al Hijo, a Jesús. Y en un par de expresiones en esta oración dicen de esta manera, son los versículos 18 y el versículo 22 que van a ser allí proyectados. Dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió al Hijo al mundo a ministrar, a servir, a mostrar la gloria del Padre. Y ahora el Hijo, que iba a ascender nuevamente a los cielos, le pide al Padre que, así como Él fue enviado, Él está ahora enviando a sus discípulos al mundo, a ese mismo mundo al cual Jesús había sido enviado. Así que Él nos envía a todos nosotros a ministrar y a servir en nuestra comunidad. Pero paralelamente a esto, y en total coherencia con esto, el otro versículo dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Si está aquí, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quiero que usted observe con atención esta relación que hay acá. Jesús pone su gloria en sus discípulos, derrama de su gloria, da su gloria a sus discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos al mundo. Los envía al mundo llenos de su gloria, para que muestren la gloria de Dios, la gloria del Padre en la ciudad, en la comunidad. Así que hay una relación directa, debemos mostrar la gloria de Dios que hemos recibido en nuestra vida en la ciudad en la cual vivimos, en el barrio en el cual vivimos, en las casas, en las calles, en las plazas, en el mercado, así como fueron enviados los discípulos e hizo Jesús también como ejemplo en su vida y en su ministerio. Así que esto indica que todos los creyentes en Cristo Jesús somos portadores de su gloria para llevarla al mundo. Portadores. No tenemos gloria en nosotros mismos. La gloria se nos es dada, es derramada en nosotros. Así que somos portadores de esa gloria. Y asimismo entonces la debemos llevar a estas comunidades. La gloria de Dios, que como siempre decimos, es su presencia y es su poder, deben manifestarse en nuestro barrio, en tu barrio y en nuestra ciudad. Los primeros cristianos lo hacían así. En Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Esto de enseñar y de predicar tiene que ver con mostrar la gloria del Padre, ¿dónde? No solo en el templo, decían por las casas, por las casas. Así que ya los primeros cristianos pudieron entender muy bien estas palabras de Jesús en esta oración. Y es algo que nosotros también debemos seguir rescatando y dándole relevancia y sabiendo que vos y yo ahora somos portadores de su gloria. Tu vida es una vasija muy especial. Sí, somos vasijas débiles. No, la Biblia nos llama, somos vasijas de barro. Pero dice al mismo tiempo que guardamos un tesoro dentro nuestro, que es esa presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es poderoso. Es la gloria de Dios morando en nuestra vida. Así que somos portadores de esa gloria para poder mostrarla, no en este ámbito donde nos reunimos habitualmente, que está bueno y está bien, sino fundamentalmente también en las casas, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, etc. Mire, en nuestra comunidad, cuando un matrimonio es restaurado, cuando la gloria de Dios ha sido derramada, cuando un corazón quebrantado es sanado, la gloria de Dios se ha manifestado en esa vida. Cuando alguien encuentra paz para su vida, la gloria de Dios se ha revelado en esa persona. Y si hay arrepentimiento, si hay perdón, si hay respeto, la gloria de Dios se ha hecho evidente en esa comunidad y entre esas personas. Cuando llevamos la gloria de Dios a la comunidad y a la ciudad, una atmósfera espiritual divina comienza a envolver la ciudad y a sus habitantes. El cielo abre sus puertas a la ciudad por causa de que los cristianos somos portadores de la gloria y la revelamos en la ciudad. Allí es donde podemos decir efectivamente el reino de Dios ha venido a mi barrio, al barrio, a la ciudad, a la comunidad, etc. Podríamos imaginarnos nuestro barrio y esta preciosa ciudad donde disminuyen o desaparecen las muertes por suicidio. Podríamos imaginarnos que en esta ciudad disminuyen o desaparecen los casos de abuso infantil, los de violencia intrafamiliar, donde descienden los niveles de pobreza, donde muchos adolescentes y jóvenes vencen el alcoholismo y las adicciones, en la que los valores sociales básicos son reinstalados. Una ciudad en la que se percibe el gozo, donde todos tratan de ayudarse. ¿Podremos imaginarnos una ciudad así? ¿O en tu mente la respuesta es imposible? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente y a tu pensamiento cuando podemos imaginar algo así? Pues si el pensamiento que te vino es ciencia ficción, yo te invito en esta mañana a desechar ese pensamiento en el nombre de Jesús, porque efectivamente es posible. Si su pueblo, su iglesia, nosotros, todo el pueblo que Dios tiene en esta ciudad, tomamos conciencia de que somos portadores de su gloria y que nos comprometemos a llevarla y a demostrarla de la manera en que ahora lo vamos a ver, sencilla, al alcance de todos nosotros, y lo hacemos con perseverancia, eso a poco tiempo produce un movimiento espiritual en la ciudad que provoca que muchos vengan a la salvación en Cristo. Y entonces vamos a ver que la atmósfera cambia. La atmósfera de tinieblas y de oscuridad cambia. Ahora el reino de Dios está presente. La soberanía de Dios, la gloria de Dios también está presente en la vida de muchos vecinos, en los hogares de muchos vecinos. Y eso hace un cambio y una transformación profunda, evidente. Es posible. Todo es posible. Todo eso es posible. Y mucho más también. Si la gloria de Dios llega a nuestra ciudad, todo será transformado, todo va a ser cambiado. Las tinieblas van a sufrir un duro golpe y deberán huir de la comunidad. Y muchos de los cautivos vendrán a la salvación en Cristo. La iglesia tiene mucho que aportar a la ciudad. Tenemos mucho que aportar a este barrio y a esta ciudad. Cada creyente, usted también, tiene mucho que aportar a su barrio. Básicamente, dice la palabra, que esto consiste en predicar a Cristo, en llevar a cabo buenas obras, en ser pacificadores en todos los casos, en ser respetuosos y serviciales, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente debemos vivir una vida que refleje la gloria de Dios, en la que su presencia y su poder se hacen visibles y evidentes, y que por nuestra calidad de vida y que porque nuestra vida va de victoria en victoria, la gente pueda reconocer que algo distinto hay. Sí hay algo distinto. Se trata de una persona que está en mí, es Jesucristo. Y la gloria del Señor está en mí, está en usted. Y debe ser visible para los demás también. Por lo tanto, si bien hay que aportar mucho a la ciudad, como hemos visto y leído, primero debemos portar. No podemos aportar nada que no portemos, que no tengamos, que no llevemos en nosotros mismos primero. Aportar se trata de derramar, de compartir con otros lo que ya recibí o tengo y de lo cual estoy lleno. Para compartir y aportar la gloria de Dios a la ciudad, debo ser portador de la gloria de Dios primero. Así que se trata de que primero vamos a tener que ser llenos de su presencia, llenos de poder del Espíritu Santo, para que entonces la presencia de Dios se manifieste delante de la persona a través nuestro y en sus propias vidas. Por eso Jesús les dijo al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Los transformó en portadores de su gloria. Y después que les dijo, muchachos, júntense ahí en la colina, hagan un monasterio y reúnanse ahí. No, después les dijo, ahora vayan a esta ciudad, a este pueblo, a esta aldea, casa por casa, visítenla, golpeen, toquen el timbre. Y ahora derramen esa gloria allí, alcancen con esta gloria, impacten con esta gloria. Y si alguien abre su corazón a esa gloria, será cambiado y transformado para siempre. Portar, llevar algo en sí, algo que he recibido. y vos recibiste una unción de Dios y gloria del Altísimo. Tu vida no es cualquier cosa, es muy valiosa, es muy importante. Dios no derrama esta unción y esta gloria en cualquiera. Le derraman a aquellos que han abierto su corazón con toda humildad y con toda disposición a ser usados por Él. Por eso Él te santificó, nos santificó primero. Esto es, limpió este vaso, limpió esta vida del pecado, de la maldad, de la suciedad, para que su presencia santa, su gloria santa pueda estar en nosotros. Ahora que soy portador o portadora de la gloria de Dios, la puedo aportar, la puedo derramar, la puedo volcar, puedo alcanzar a otros, tocar sus vidas con aquello que llevo en mí. Y si yo no consciente que yo llevo esta gloria en mí, no voy a poder tocar a otros. Así ellos conocerán al Rey de Reyes, se arrepentirán ante el Rey de Reyes y recibirán salvación ante del Rey de Reyes. Así ocurrió con los apóstoles en Jerusalén. Miren, tenemos un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 5, que menciona entonces cómo se fue llevando a cabo este hecho de ser portadores de la gloria de Dios y llevarla a la ciudad. Los apóstoles estaban en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y mire lo que dice este pasaje de Hechos 5, del 12 al 16. Por la mano de los apóstoles, no eran los apóstoles, dice a través de los apóstoles. Otra vez, siempre es Dios obrando a través nuestro. Por la mano de los apóstoles, de los creyentes, se hacían muchas señales y prodigios. ¿Dónde? En el pueblo. En el pueblo. ¿Y qué son señales y prodigios sino manifestaciones de la gloria y del poder de Dios? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, los religiosos. Mas el pueblo, la ciudad, el barrio, la gente, los alababa grandemente. Eran reconocidos, eran respetados, porque veían en ellos vidas distintas, vidas transformadas. Habían visto cambios en sus vidas. Notaban que estos creyentes aportaban a la comunidad. Aportaban respeto, servicio, ministerio, palabra de Dios, anuncio de salvación, esperanza, etc. Y junto con ello traían sanidad a los enfermos, traían liberación a los que estaban oprimidos por el diablo y traían paz para los que estaban atribulados, etc. etc. Así que, ¿qué es eso sino la manifestación y la revelación de la gloria de Dios? Dios lo estaba haciendo a través de los discípulos. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Se da cuenta lo que produce? Esto es que el reino ha venido, que mucha gente va conociendo a Cristo como Salvador personal, no como mero simpatizante. Che, qué buena onda, me agrada esto, casi como si fuera una filosofía más. No, Cristo es mucho más que una filosofía, es vida para la vida de la persona. Y es vida eterna, cosa que nadie te puede garantizar, ninguna filosofía te va a dar esta experiencia de vida eterna en Cristo Jesús, porque es solo en Cristo Jesús. Así que creían muchos en el Señor, gran número, dice así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La gloria de Dios se manifestaba de maneras impresionantes, sobrenaturales. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Mirá el impacto que causaron estos creyentes portando la gloria de Dios y derramándola en la ciudad, que no solo esa sola ciudad, Jerusalén, era bendecida, era alcanzada, era impactada, sino que de otras ciudades vecinas oyeron, conocieron, supieron y vinieron a buscar esta gloria, vinieron a la presencia que se estaba manifestando en esta ciudad. Vinieron buscando que ellos mismos pudieran recibir esta bendición. ¿Te puedes imaginar? ¿Esto es algo irrepetible? ¿Esto ya no podría ocurrir más? de otras ciudades traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y no pasaba nada, no, y todos eran sanados. Todos eran sanados, todos eran alcanzados por esta gloria que había en los discípulos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los discípulos fueron llenos de esta gloria del Señor y entendieron el mandato que ya Jesús venía repitiendo y enseñando. Los envío al mundo, vayan, vayan, salgan, hablen, ministren. Dejen que esa presencia que mora en ustedes se revele a otros, a otras personas, a otras vidas que conviven, comparten con ustedes en distintos ámbitos de la ciudad y cumpliendo distintos roles. ¿Qué debemos hacer entonces? Número uno, debemos orar e interceder por nosotros mismos en primer lugar. Señor, no solo muéstranos tu gloria, Señor, queremos ser llenos de tu gloria. Yo quiero ser lleno o llena de tu presencia. Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, lo dice la palabra, como un mandato para pedir en oración. Todos nosotros debiéramos orar e interceder a Dios diciéndole, Señor, queremos que vos lo llenes todo, no solo mi vida, llená mi matrimonio, llená mi hogar y llená la iglesia de tu presencia y que tu gloria sea pesada, poderosa, potente. ¿Por qué le vamos a pedir eso? ¿Solo para decir, che, qué bueno, viste, hoy el culto había una electricidad ahí? No, lo tenemos que orar y pedir en la disposición de que una vez que somos portadores de esa gloria, la vamos a aportar, a derramar y a volcar en la vida de todos aquellos con los cuales tomamos contacto a diario. Si hay esa disposición, si hay esa actitud, entonces Dios va a responder esa oración y te va a llenar de su gloria. Para que vos inmediatamente vayas y seas consciente de que esta persona que hoy te atiende, esta persona que vos atendés en tu trabajo, esta persona con la que se sienta a tu lado en el escritorio o enfrente, esta persona que está en esa oficina en la cual vos estás por allí, estos que son tus alumnos, o esta que es tu maestro, profesora o profesor, y así sucesivamente, sobre ellos vas a estar atento a que Dios los alcance con esa gloria y ese poder. Tenemos que orar e interceder por nosotros mismos. Y el Señor lo va a llevar a cabo, lo está llevando a cabo, lo está haciendo. En segundo lugar, claro, tenemos que orar e interceder por nuestra ciudad. Porque orar e interceder por nuestra ciudad le demuestra a Dios que realmente nos interesa nuestra comunidad, que nos interesan las personas que viven a nuestro alrededor, que están en nuestro corazón, que nuestro anhelo más profundo es que ellos conozcan a Cristo como Salvador personal. Es decir, Señor, pero queremos que tu reino venga, pero eso tiene que tener coherencia con nuestra actitud y disposición a ser usados. O sea, cuando oramos, no solo por llenura para nosotros, sino llenura para volcarla en la comunidad, tenemos que orar por la comunidad. Y tenemos que orar por la comunidad de manera general. Señor, te pedimos por nuestra ciudad, está bajo tinieblas, la gente sufre, está bueno, pero después a esa oración hay que unirle otra que sea más específica. Señor, también te pido por mi vecino, por Juan y Carmen o quienes fuera el matrimonio, te pido por sus hijos. Señor, te pido por el de la esquina que he conocido, que está en problema, en tribulación, en dificultad. Señor, te pido por el de enfrente, que a veces pone la música alta, pero bueno, lo amamos y lo bendecimos en tu nombre. ¿O no? Sí, claro, y saben que les amamos, por supuesto. Y hay que orar, pero hay que orar permanentemente, no casualmente, ¿no es cierto? No cuando la música está fuerte, siempre, hay que orar siempre. Y clamar a Dios para que la gloria de Él quiebre, quebrante ese corazón. Esa persona pueda ser salva y librada de cadenas, de esclavitud, de opresión, de oscuridad. ¿Y de qué otra manera entonces si no se iba a hacer? En tercer lugar, tenemos que confrontar las potestades de las tinieblas. Pablo estuvo en una ciudad predicando la palabra, haciendo esto, portador de la gloria de Dios y derramándola en la ciudad, predicando, enseñando, sirviendo a las necesidades, y entonces se tuvo que confrontar con esas tinieblas que tenían que huir, porque el reino de Dios, la luz del Evangelio de Cristo estaba viniendo. Y esas tinieblas se materializan en personas y en hechos y en acciones y se presentaron y se opusieron a Pablo. Sin embargo, Dios es todopoderoso y es vencedor, así que él prevaleció. Muchos incluso de los que practicaban la magia, muchos de los que llevan a cabo brujerías, hechicerías en esa ciudad, etc., se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo, alcanzaron salvación. ¿Y saben cuál fue una demostración tremenda del poder y de la gloria de Dios que había sido derramada en esa ciudad? Estas mismas personas trajeron sus libros de magia, de hechicería, todos sus preparados, sus escritos, sus símbolos, todo lo trajeron a la plaza de la ciudad y quemaron todo adelante de todo el mundo. ¿Podés imaginarte que aquellos que practican el ocultismo en nuestra ciudad, que traen más densas oscuridades y tinieblas sobre la ciudad, aquellos incluso que están tratando de no solo desear, sino de provocar el mal a los demás? ¿Te imaginas lo que podría ocurrir si la gloria de Dios, llevada por aquellos que somos portadores de esa gloria, les alcanza, les toca, los quebranta, los humilla y reciben a Cristo en su corazón? ¿Qué plaza te gustaría? ¿El centro de Varela? ¿La rotonda de aquí? No importa el lugar. Pero la gloria de Dios habrá venido y los cielos se habrán abierto para muchos más hogares, vidas y la ciudad también. Luego, hay que predicar a Cristo como Salvador. Oramos por la ciudad, oramos por nosotros, confrontamos a las tinieblas, pero hay que predicar a Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Cristo. Lo hemos leído en este pasaje de Hechos 5. Lo que hacían era predicar la palabra del Señor. Por eso muchos creían en gran número. Así que eso es lo que hacía Cristo. Eso es lo que Cristo le enseñó que hagan a sus discípulos. Tenemos que predicar a Cristo. Te traigo un mensaje. Es un mensaje muy especial, de alguien muy especial. Uy, ¿de quién? A ver. Sí. De parte de Dios, todopoderoso y soberano. Él tiene un mensaje para darte y me dijo que yo te lo diera. Él te ama y Él quiere cambiar y transformar tu vida. Y Él te está pidiendo que reflexiones y tomes una decisión a tiempo. Porque las tinieblas y la oscuridad traen daño y mal sobre la vida de las personas. Pero Él te está diciendo, este es tu tiempo. Esta es tu oportunidad. Él te ama. Él quiere transformarte. ¿Querés tomar esta decisión ahora? Yo puedo guiarte a eso. No, mirá, que si yo... Te bendigo en el nombre del Señor. Pero vas a tener que considerar lo que te digo, porque no te lo digo yo, te lo digo de parte de Dios. Y seguiremos en buenos términos con la persona, a pesar de que haya tomado esta decisión en ese momento. Pero si yo la veo el otro día, ¿de qué cree que le voy a volver a hablar? ¿Te acordás lo que te mencioné ayer, no? Te lo quiero repetir porque es sumamente importante. Quizás no te diste cuenta, no lo sabes, pero Dios te está buscando. Él quiere tomar tu vida para transformar no solo tu vida, tu hogar completo, hacerte libre. Probablemente Dios le traiga una palabra y una revelación particular y usted diga algo que... La persona se va a dar cuenta que el mensaje viene de Dios porque fue algo que usted le dijo y que la persona nunca le contó a nadie. Y usted se lo está revelando. Y entonces se va a dar cuenta que algo especial está habiendo aquí. ¿Cómo esta persona me dice esto si yo nunca le contesto a nadie? Y la persona podrá nuevamente decir, no, está bien, está todo bien, estoy bárbaro, feliz, gloria. Yo te bendigo, tené cuidado. Y así. Y algún día, algún momento, la persona va a decir, es más, creo que a lo mejor ni siquiera va a esperar que usted vaya, yo creo que esa persona le va a ir a buscar a usted. Y se va a dar cuenta que algo en su vida le está indicando, necesito entregar mi vida a aquel de quien esta persona me vino a hablar. y le va a buscar. Necesito que me digas más, quiero ahora saber más, quiero ahora entregar mi vida a ese de quien me hablas. Y si no, en muchos casos, la persona va a decir, quiero, lo necesito, ayúdame. A vos te manda Dios. Nunca le dijeron así las personas, a vos te mandó Dios, justo lo que necesitaba. Bueno, deje que Dios le guíe y le lleve entonces a la vida a esas personas con tanta necesidad. Hay que predicar a Cristo como Salvador. En ningún otro hay salvación. No se trata solo de buenos pensamientos, buena onda, concentrate, qué sé yo, hace una pose, medita de esta manera, de la otra, respira de esta manera, de la otra. Lo único que trae salvación es el mensaje de Cristo. El único que trae salvación es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Así que por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Finalmente, debemos ministrar a las personas, a la necesidad que tienen las personas, en el poder del Espíritu Santo. Ministrarlos en el poder del Espíritu Santo. Como hemos leído y como ahora hizo Felipe en Samaria, capítulo 8 de Hechos, versículos 4 al 8. ¿Usted creyó que lo que había pasado en Jerusalén fue único y que no se repitió nunca y que fue una casualidad? Ahora la Biblia le va a demostrar a usted y a mí que no fue casualidad y que se puede volver a repetir. Para que nosotros hoy en este lugar y en esta ciudad sepamos que también se puede volver a llevar a cabo si hacemos lo mismo que hicieron aquellos cristianos, tanto en Jerusalén como ahora en Samaria. Leemos lo que ocurrió en Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? No se iban quejando, ¿no? Anunciando el Evangelio, predicaban a Cristo, portador de su gloria, predica a Cristo. Entonces Felipe descendiendo, ¿a dónde? A la ciudad de Samaria, no Jerusalén, no, esta es otra ciudad, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, pero ¿qué más hacía? Oyendo y viendo, así que había manifestaciones concretas, visibles, de la gloria de Dios y del poder de Dios delante de esas personas. No solo escuchaban el mensaje, veían el poder de Dios obrando. ¿De qué manera? ¿Qué veían? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos que estaban paralíticos y cojos eran sanados. Y así podemos decir sucesivamente todo lo que ocurre cuando el Espíritu Santo trae cambio y trae transformación a la vida. ¿Se da cuenta? Portador de la gloria de Dios, derramando la gloria en la ciudad y produciendo una transformación espiritual. El clima de una ciudad cambia por completo cuando los que integran esta sociedad y esta ciudad cambian y son transformados con una transformación tan profunda y vital, absolutamente. Y por todo esto, ¿cuál fue el resultado en la ciudad? Había gran gozo. Pero otra vez, ¿se imagina lo que es salir de este lugar en esta mañana y salimos todos felices, contentos y cruzarnos con gente y ver que la gente está sonriendo, charlando con alegría con otros? Yo digo, buen día, ¿cómo le va? A lo mejor ni le conoce, pero le saluda, hay respeto. Usted ve que la gente tiene gozo. Yo digo, bueno, y algunos estarán gozosos por el clima espiritual, pero la mayoría estará gozosa porque tiene a Cristo en su corazón. Por eso había gozo en aquella ciudad. No, porque si uno estaba enfermo iba como al médico, en vez de ir al médico iban a los creyentes para que oraran por sanidad. No, eso no era solo así. No, era porque sus propias vidas fueron alcanzadas por esa gloria y fueron transformados. ¿Por qué? Porque los creyentes, la iglesia del Señor fue llena de esa gloria, de esa presencia y de ese poder. Y entonces se encaminaron a ser usados por Él en la ciudad. El resultado este. ¿De qué manera? Predicaban y ministraban a las necesidades de la gente. Así de sencillo, así de fácil. En conclusión, cuando la iglesia del Señor lleva la gloria de Dios a la ciudad, cambia el clima espiritual. Por eso cambia el clima social. Hay transformación profunda y verdadera. Pero déjeme darle una advertencia. No se trata de lo que nosotros podemos hacer para Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer a través nuestro. No se trata de que yo salgo a hacer cosas para Dios. No, se trata que yo voy allí donde está Dios y Dios me va a usar y se va a revelar a través de mí, que es muy distinto. Así que vos y yo debemos ser muy sensibles a la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu nos llama, nos habla, nos indica, nos trae palabra, nos trae revelación, nos dice, hace esto, no hagas esto, decía aquello. Todo se canaliza de parte de Dios a través nuestro como bendición a las personas. Pero somos el canal, somos la vasija, nada más que eso. Así que pensá más en lo que Dios puede hacer a través tuyo que lo que vos podés hacer para Él. Por eso, no pensemos en hacer cosas antes de buscar su presencia, antes de buscar su poder, antes de ser llenos de su gloria. No pensemos en hacer cosas antes de buscar la comunión y la relación con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Esa es la clave, ser llenos del Espíritu Santo y bajo una unción poderosa, ser usados por Dios para revelar su gloria en la comunidad, en la ciudad y aún en todo el país. Una iglesia, cada iglesia, todos los cristianos, siendo portadores de su gloria para aportarla en el barrio y en la ciudad. Ahora entonces los cielos se abren sobre la ciudad y podemos decir, el reino ha venido a este barrio y a esta ciudad. Dios es exaltado por muchos, la luz de Cristo brilla con intensidad y claro, las tinieblas retroceden y huyen de la ciudad. Millares reciben a Cristo como Salvador. Hay gozo en los cielos, pero también en la ciudad, porque esta queda bajo bendición y prosperidad de Dios. ¿Seremos capaces? ¿Estaremos dispuestos? ¿Lo haremos? ¿Lo harás? Entonces vamos a pedir en esta mañana que el Señor, en la misericordia y en el amor que nos tiene siempre, nos llene. Ahora voy a orar que Dios llene de su presencia a cada uno de los que está dispuesto y lo hará. Ahora voy a orar para que el Señor te utilice con gran poder y gloria para llevar a muchos a la salvación en Cristo. Que Dios se revele y se refleje en tu vida y a través de ti para bendición de muchos. Ahora yo voy a pedir a Dios que desate esta unción en esta mañana y la ponga en tu vida. Y para que tengas siempre, permanentemente, esta conciencia. Sos un portador de la gloria de Dios todopoderoso y soberano. Tu vida lleva la presencia de Dios todopoderoso y soberano. Tu vida refleja la gloria de este Dios maravilloso. Así que asumí esta conciencia. Sé un portador de su gloria para que entonces la puedas derramar a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, en tu barrio, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo lugar donde estés. ¿Sabes? Esa gloria es como un perfume precioso, muy rico, que otros van a poder oler a tu alrededor y van a ser atraídos a tu vida. No a vos, no a mí, sino a la presencia, a la gloria que hay en nuestra vida. Así es. Así que yo voy a orar. Y le voy a pedir a aquellos que están en este deseo, en esta disposición, y en esta decisión de recibir esta gloria para ir a mostrarla a otros, a que aún permaneciendo sentados y en oración levantes tu mano al cielo, porque los cielos ahora se abrirán también y el Padre enviará esta unción. Así como hizo Jesús con sus discípulos y les dijo, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Que esa gloria entonces ahora también venga a tu vida. Y que vos también, usted también sea lleno o llena de esa gloria. Y esa gloria obrará primero en usted. Pero luego en todo lugar donde estés, a partir de este momento, tendrás que saber que Dios va a querer revelarse a través tuyo, a través de esa gloria que Él pone ahora en tu vida. Y con esa gloria va a querer alcanzar a muchos otros también. Oh Señor amado, bendito Padre, gracias por estar aquí entre nosotros. Hemos venido a tu presencia y aquí postrados delante tuyo, Señor, con toda humildad. Y luego de haberte reconocido, elevado gratitud, alabanza y gloria a tu nombre, Señor, también recibimos tu palabra enviada en esta mañana. Y Señor, estamos aquí respondiendo a este mensaje que nos ha traído el Espíritu Santo. Señor, esta convicción que ha puesto el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Queremos levantarnos, Señor, como portadores de tu gloria. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos santifique más y más para que esa presencia santa, la presencia de Dios Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida. No solo estar, se pueda manifestar y revelar en nosotros y a través nuestro a muchos más también. Señor, gracias por escogernos, por elegirnos. Señor, éramos también personas necesitadas de ti. Y gracias porque a través de alguno nos revelaste tu gloria. Nos revelaste que en ti hay salvación y la recibimos, la aceptamos, la vivimos, Señor. Pero Padre, queremos asumir también una vez más este compromiso, este privilegio de ser portadores de esa gloria y de esa presencia. Señor, comprometidos estamos a que vos en esta mañana nos llenes. El Espíritu Santo ahora llena nuestra vida. Llena tu vida el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, llena, llena, llena de nuestro ser, de tu Espíritu Santo. Señor, envía esa unción que tenías preparada para nosotros en esta mañana. Oh, alcanza la vida de los que están aquí, Señor. Oh, gracias por hacerlo, Señor, gracias. Y ahora, Señor, llenos de ti, vamos a salir a derramar nuestro ser en la vida de otros, a dejar que vos, te manifiestes a través nuestro. Pero estaremos orando, estaremos intercediendo, estaremos confrontando las tinieblas. No vamos a dejar de predicar a Cristo. No vamos a dejar de ministrar las necesidades de aquellos que estén a nuestro alrededor. Tu Espíritu Santo hará la obra, no nosotros. Y por eso serás tú quien lleve toda gloria, toda honra y todo honor. Queremos que nuestra ciudad, Señor, cambie. Podemos ver en esta ciudad, en nuestro barrio, tanta gente, tantas familias, niños, jóvenes, ancianos, matrimonios, Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta oscuridad, tanta aflicción, tanta tristeza, tanta muerte. Señor, queremos que nuestra ciudad cambie. Y tú eres quien puede hacerlo. Señor, venga tu reino a Florencio Varela. Señor, que venga la luz de tu reino. Que las tinieblas huyan, Señor, y sean despojadas. Para que muchos que están allí cautivos te conozcan a ti. Así como hemos leído en tu palabra, Señor, que ha sucedido más de una vez. Queremos que ocurra también en nuestro barrio y en nuestra ciudad. Por eso, Señor, usanos, usanos, de verdad, usanos. Vamos a estar atentos, sensibles y dispuestos a bendecir a otros a través tuyo. Oramos, Señor, en esta mañana, gozosos, porque tú eres nuestro Dios. Oh, gozosos, felices, porque tú eres nuestro Dios y porque no hay nadie como tú, Señor. Reina sobre tu iglesia, reina sobre tu pueblo, reina sobre cada hogar representado aquí, Señor. Llena cada casa con tu gloria, con tu presencia, con tu paz, con tu más rica bendición, Señor. Toca cada vida de los que están aquí en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo también tenga bien llevar toda carga y toda aflicción, todo dolor, toda tristeza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, atribuimos toda la gloria. Hoy y siempre oramos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén. Así sea, eres portador de la gloria de Dios. Estás lleno de su gloria y de su presencia, lleno del Espíritu Santo. Así que dale un aplauso muy fuerte a Dios. A Él, a Él, a Él. Bendito sea su nombre.